El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a La Arcadia, el programa freak de Calafell Radio en el 107.9 FM, en calafellradio.com y los podcasts en arcadiafm.wordpress.com. Hoy presentamos a nuestros colaboradores, el técnico de sonido que lleva La Arcadia a buen puerto. Qué emoción, ¿no?, volver a decir esto. Andrés Tejedera, bienvenido, ¿qué tal? Menuda emoción. Las croquetas de la abuela. Qué presentación. Buenas tardes a todo el mundo. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué tiempos, ¿eh? Pero ahora tenemos un barco más grande aún. Hombre, un transatlántico ya directamente, ¿eh? Hoy, no, de estos de mercancías, de estos que son tan grandes que no entran en el puerto. Una alacrana, ¿no?, de estos. Más grande, más grande. ¿Hay piratas o no en el alacrán ahora? No. Ya no. Esperemos que aquí no se nos cuele ninguno, que si no... Mucho piratita ahí. Bueno, hoy también haces de Andrés de Asis, ¿no? De representante de estrellas y jugadores, ¿no? Sí, sí, algo haremos. Más de estrellas que de jugadores hoy. Sí, sí. Bueno, luego explicaremos el porqué. Y no, ¿cómo no? Hablando de estrellas y de jugadores, el hombre que, como Iniesta, que era de la cantera y se convirtió en un crack, no del Barça, sino de la Arcadia. Muy buenas, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Toda esa audiencia. No hay renovación millonaria, pero bueno, sigues ahí. Bueno, seguimos aquí y lo importante es cada semana pues ir haciendo la Fica Arcadia y ir colaborando. Eso, hablando de la Fica Arcadia, antes de que continúe yo con mi monólogo... Pues mira, esta semana os he preparado como una compilación de aquellos listillos que salen en los concursos de la tele y que, bueno, las respuestas no son del todo las esperadas, ¿no? Ah, vale. Esos concursillos que dices, ostras, ¿para bueno, qué te presenta? Donde se ve muy bien la cultura que tenemos, vamos. O, bueno, la media que hay. También hemos rescatado hoy del olvido en la misión 22 del programa. 22 programas llevamos, ¿eh? Ojo. Un aplauso, ¿eh? A la Belén Esteban de la radio. Lara Castañer, ¿qué tal? ¡Bravo! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estás más de público, ¿no? Hoy soy un poco de público, primera parte. Bueno, sí. La primera parte. En fin, a echar la vista atrás, como seguía diciendo, me acuerdo que cuando hablaba con grupos musicales, con personajillos que aparecían en ciertas páginas diciendo, oye, soy artista, y le decía, oye, pues ¿por qué no os pasáis un día, eh? Y me decían cosas como, es que no tenéis glamour como Penélope Cruz, ¿no? Prefiero que me escuchen en el MySpace, tengo más fans que tú en el Facebook, estas cosas que... O directamente ya ni contestaban. Pues hoy, mira, un artista que ha trabajado con los mejores está aquí, esta persona ha venido. Además, siempre cada programa está al final de... En boca de todos, siempre hacemos una publicidad de su pedazo de página web, angeladatejedera.com, y hoy ha venido aquí. Bienvenida, Ángela. ¡Un aplauso! Muy buenas tardes. Un placer. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Además, es mi primera entrevista. O sea, no os metáis conmigo si lo hago mal, ¿eh? ¡Bravo! Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista, va. Oye... Claro, ¿cómo se empieza una entrevista? Bueno, pues empezando a preguntar, ¿no? Digo yo. Pero preguntas normales, no como Belén Esteban, que hace afirmaciones. Oye, ¿qué pasa conmigo? No, contigo no, con la original. Pero es que Belén Esteban no es periodista ni es no nada. Es que no pregunta, que es distinto. Cuando dices, pregúntale algo, afirma algo. No, no hace preguntas, afirma. Hace preguntas retóricas, ¿no? Pero que ella misma se contesta. Sí, básicamente. Bueno, Ángela, empezaste como bailarina infantil en los programas Xuxa Park y La Noche Guay de los Reyes Magos, conducida por Miliki. Pues no veas. Es que son dos seres muy grandes, sobre todo para la época. Yo, de verdad, estoy... Ostras, ¿eso en qué año, fue? Xuxa era un mito elevado, bueno. ¿Cómo era estar ahí? Bueno, para mí era, imagínate, ¿no? Una niñita que su sueño era pues bailar, cantar, ser actriz, pasando por presentadora, que siempre quedaba ahí. Pues bueno, era un sueño, imagínate, no ibas al cole porque tenías que grabar y bueno, pues estabas ahí con gente, pues bueno, como podía ser Xuxa, que para mí era, ostras, que no veas, ¿no? Era no para todos, sí, yo creo que marcó un antes y un después en una generación y... era algo muy emocionante, ¿no? Para mí, de poder hacer mis primeros trabajillos. Porque claro, los compañeros te preguntarían, ¿no? De, hombre, ¿cómo es? ¿No? En clase era como, ostras, esta es la niña que sale los domingos en el Xuxa Par, ¿no? Y yo era como, bueno, tampoco, claro, me daba vergüenza, ¿no? Una vez que estaba allí, pues era lo que quería hacer, ¿no? Pero en clase era como, ostras, pero bueno, no podías, sí. No podías pasar desapercibida, ¿no? En bueno, clase. Yo se me veía, pero claro, tampoco era que fuese yo la protagonista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que se me veía algo y en clase, pues bueno, los compañeros siempre, ¿no? Con las risas, eran más cachondeos que ah, qué bien, ¿no? Era como, ah, te he visto hoy, no veas. ¡Qué fea, que no sé qué! La cosa, ay, de, pero... la cosa de los niños. Es que los niños a veces... Somos muy crueles. Son muy crueles, ¿eh? Sí, son muy malos los niños. Son muy es malos. Que no tienen filtro, no tienen filtro y... Se nota. Se nota, la verdad. Luego, cuando empecé el programa lo quería hacer de cine, que es una de mis grandes pasiones, pero bueno, con el tiempo vimos que naturalmente habían otras cosas que tenían su miga y decidimos ampliar. Y como veo que también eres actriz, pues ¿nos podías decir más o menos qué pasos has dado como actriz? Pues bueno, yo pienso que incluso antes de estudiar arte dramático, que es lo que he estudiado, hice, bueno, mis pasitos, mis pinitos por televisión en series, pues bueno, de actriz infantil, que bueno, eran pues las agencias que mis papis me tomaban en serio. Ostras, la niña quiere ser actriz, ¿no? He tenido la suerte de que mis padres siempre me han tomado en serio y me han apoyado. Y bueno, pues en las agencias iba a un montón de castings y bueno, alguna serie de colaboradora, por supuesto. Y bueno, pues hacía estas cosillas. Pero bueno, actriz yo creo que para todo, ¿no? Se necesita... También te daría ilusión, ¿no? Grabar películas o algo. Hombre, ¿no? Imagínate, mi sueño. Pero siempre pienso que, bueno, que esto de esta vena artística, ¿no? Se tiene que desarrollar por alguna parte, ¿no? Claro. Ya sea cantando, sea bailando, porque no dejas de interpretar siempre. Y bueno, te tiene que nacer. Y yo, y gracias a, bueno, pues al apoyo que he tenido siempre de mi familia, pues he podido realizarlo. ¿En qué serie ha salido así de...? De pequeña. ¿De chiquitina? Sí. Uy, a ver si me acuerdo, ¿eh? Porque es hace mucho tiempo. Bueno, pues en Vindré más Supá, que eran unos gags de televisión de TV3, Tot un senyor, Amalsaza Turnil, después una película de Violeta, El juego de Gaudí, que se hizo también una versión en catalán, y bueno, cositas así... Que recuerde, ¿eh? Porque vamos, pues hace bueno, ya muchos años. Hace mucho si Jerry Bruckheimer está escuchando el programa y quiere invertir algo, pues que envíe su propuesta a arcadiafm@gmail.com o si no, vaya ya directamente a angelatejedera.com y le envíe también una propuesta. Oye, pues yo encantada. El guión directamente. Ya el guión y lo que sea. Bueno, y si yo te pregunto, ¿qué es el Hotel Cochambre? ¡Uy! Pues mira, el Hotel Cochambre ha sido un hotel donde he estado hospedada pues casi 3 años, que bueno, es un grupo de música que hace versiones y en el que yo pues he colaborado y he estado trabajando con ellos haciendo un espectáculo teatral que se llamaba Hotel Dulce Hotel, que es una de las canciones de Joaquín Sabina, ya que se basaba en la obra de este hombre, ¿no?, tan maravilloso y que admiro tanto como es Joaquín Sabina. Hombre, Joaquín Sabina es un gran artista, ¿eh? Es un grande. Es uno de los grandes y, oye... ¿No sé si había rumores que quería retirarse en breve, en un par de años o algo así? O... Yo creo que... Esperemos que no sea cierto. Esperemos que no. No, acabé de sacar un disco ahora, también colaborando con Pereza, y es increíble. La verdad es que sus letras son muy grandes. La gente te conoce, sobre todo por el mundo cibernético de internet, como la rubia de Mira quién baila. Todo el mundo dice, ¿ah, sí? Oye, ¿quién es la rubia? ¿Cómo se llama la rubia de Mira quién baila? Y la gente es eso, dice, Ángela Tejera. Pero cuando te dices, la rubia de Mira quién baila, dice, ostras, pues es más, mucha gente nos está escuchando gracias a eso. Viene la rubia de Mira quién baila, pues... Pues sí, yo estoy ahí atrás, a mí solo se me oye cantando, a mí, vamos, prácticamente se me ve muy poquito, pero bueno, sí que tengo la posibilidad de poner, bueno, he tenido la posibilidad de poner estos 4 años en Televisión Española, pues la voz en esos pasodobles, en tangos, en, bueno, una variedad de estilos musicales que, bueno, que he disfrutado muchísimo, por supuesto. Pues es un programa, decía, de muy especial, con muchos éxitos, sobre todo de audiencia. Además, era un programa estrella de Televisión Española y que hace una semana comentábamos aquí que según Bertele, y ahora parece que se me confirma, no se emitirá en Televisión Española por falta de presupuesto. ¿Cómo, ¿qué sabes de esto? Claro. Pues yo la verdad es que no sé lo mismo que tú, lo que he visto por la tele. Sí, ¿no? Bueno, que dicen que Telecinco no está detrás de todo, ¿no? Que, claro, yo pensaba y digo, a lo mejor sabe algo y nos puede decir algo. Uy, pues lo siento muchísimo, pero no tengo ni idea, la verdad. Bueno, sé lo mismo que tú, no sé nada Es que más. Claro, nosotros nos preguntábamos eso, de, ostras, pues a ver si nos dice algo, si confirma efectivamente si va a Telecinco, si va a Antena 3. Porque claro, bueno, parece ser que va a Telecinco, pero yo sé lo mismo que tú, la verdad es que no sé nada. Y luego en el programa, aparte de cantar muy bien y con mucha variedad, que nadie puede decir eso, de, no, yo canto muchas gracias, se hace lo que se puede. En el programa había participado Óscar Ladorio, Ortega Cano, Xavi del Tei, Anita Obregón y un innumerable número de famosetes freaks que pasaron por Mira quién baila. ¿A uno se le escapa la risa cuando ve semejante espectáculo? Uy, que va, mira. Ortega Cano, por ejemplo. Porque claro, Ortega Cano, que era un palo, bailando. A ver, yo tampoco puedo presumir porque lo haría creo que mucho peor, pero... Hombre, piensa que un programa en directo, ¿no? Televisión española, voz en directo, estás completamente, bueno, llena de nervios, de que todo salga bien, y de la letra, de la entrada, de la salida, de la canción, o sea, lo que menos te fijas en, realmente, claro. Y con mucho perdón, porque claro, luego ves cosas que no ves, ¿no? Pero claro, no te queda tiempo. Claro, supongo que no te queda uno... tiempo de mirar absolutamente nada de lo que está pasando porque estás en lo tuyo, ¿no? Y claro, y más que nada en un directo, que no te puedes despistar, ¿no? En ningún momentillo. Ajá. Así que... Luego, como corista, has trabajado como corista de Rosa, de David Bisbal. ¿Nos puedes decir alguna manía o algo destacable que se escape a los ojos de la gente o de los fans? Uy, manías, pues la verdad es que no sé. Porque la verdad que he aprendido muchísimo con estos grandes artistas, porque he tenido la suerte de poder girar pues durante todo un verano con David Bisbal y la verdad es que bueno, solo puedo decir cosas buenas, porque es una maravillosa persona, súper humilde, súper trabajadora y bueno, eso es lo que te queda, ¿no? Te llena de energía. Son, ¿no?, tal y como los vemos. Tal cual. Tanto Rosa, que es una grandiosa persona y vamos, una grandiosa voz, y David igual. O sea, no puedo decir nada malo, al contrario, siempre ha sido súper positivo trabajar con ellos. Ahora te podemos ver en Canal Now, en el programa Al Pico de Canal Now, que por cierto, el jueves te vi cantando una versión de Imagine impresionante. Ah, bueno. Ah, gracias. Sí, sí. Digo, se lo tenía que decir porque digo, cuando la vi, digo, olé, la Ángela. ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad es que muy guay. Una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante, porque es un trabajo difícil. Se graban como 8 programas semanales, bueno, 8 programas en 2 días, y no es un programa fácil porque es un trabajo complicado, son muchas canciones, son muchas letras, pero realmente cuando acabas con los 8 programas dices, madre mía, uf, lo he hecho, ¿no? Son retos, ¿no? Son retos y... Cuando lo consigues, pues la verdad es que te sientes muy bien. Además, he tenido unos compañeros fantásticos y eso es todo, ¿no? El tener unos compañeros que te apoyan y que nos hemos ayudado mutuamente, pues bueno, la verdad es que es muy gratificante. Y bueno, una pregunta antes de la publicidad. Ahora mismo estás en un nuevo proyecto que nos podéis dar algún adelanto en exclusiva para el programa de la Arcadia. ¡Uy! Que me van a matar. Bueno, estoy con 2 proyectos muy grandes, pero me imagino que ya sé por dónde vienes. Sí que es verdad que estoy grabando un programa de presentadora donde estoy haciendo pues entrevistas a cantantes a nivel nacional y que solo puedo leer hasta aquí. ¿No se sabe en qué canal se puede emitir? No puedo decirlo. No. Bueno. ¿Pero es de ámbito nacional o es autonómico? Es en ámbito nacional. Pero no puedo decir más, no vale, me estiréis. Vale, pero eso ya tenemos... Los contratos a veces tienen esas cosillas. Que pero no bueno, puede, nos ha dado una pista. Que si no, luego no sale porque me cortan el cuello y esas cosas. Vale. Oye... Vamos a irnos un momentito a publicidad y volvemos a preguntarle sobre todo por el disco, que tiene un disco ahí en mente y le vamos a preguntar a ver qué nos puede contar. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Truqueu al telèfon directe de participació 977 69 91 00 977 69 91 00. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. No saps què fer aquesta tardor? La Regidoria de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell organitzen cursos de tardor dirigits a tots els gustos i edats. Curs d'informàtica, dansa del ventre per a nenes de 4 a 7 anys. Seminari de fruits silvestres de tardor. I una xerrada, la salut a l'hivern, remeis naturals per estar en forma. Per inscriure't, apunta't al SAC de Calafell de dilluns a dijous de 9 a 6 de la tarda. Els divendres de 9 a 2 quarts de 3 i dissabtes de 9 a 1. Per a més informació, truca a Cal Bulevà, 977 69 56 56, 977 69 56 56. Curs infantil d'hivern, pitja amb pat, golf, la Graiera. Per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Dissabtes i diumenges pel matí, de 11 a 1 del migdia. Per a més informació, truca al 977 16 80 32, 977 16 80 32. Golf, la Graiera, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de Calafell. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena ens avalen. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Continuamos en la Arcadia, continuamos con Ángela Tejedera. Estás preparando un disco. ¿Qué nos puedes contar sobre el disco? Uy, pues mira, eso que escucháis es un trocito de una canción que estoy haciendo, que estoy realizando uno de los sueños de mi vida, ¿no? Que es poder hacer mi música, música propia, y la cual tengo la ayuda del gran cantante y compositor Carlos Torregrosa, que es el que me está componiendo las canciones. Yo, pues bueno, estoy escribiendo las letras y estamos haciendo un trabajo, pues bueno. O sea, son letras propias. Exacto, sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y alguna inspiración así de grandes artistas? Pues bueno, la verdad es que son letras muy, muy mías, ¿no? Son muy yo, de cosas que me pasan, de cosas que veo. Y bueno, en principio cuando me pongo a escribir siempre suele ser cuando estoy triste, porque no sé por qué. Siempre uno necesita desahogarte. ¿No? Pero bueno, también están saliendo cosas alegres y bueno, estoy muy contenta de lo que estoy oyendo. Estamos en plena grabación y bueno, espero que cuando salga me invitéis otra vez y podamos escuchar los temas. Naturalmente. Además, y me los pinchéis, ¿eh? No, además, mira, es que era tanto juego que digo, oye, ven cuando quieras, oye, no... Sí, sí, pues yo encantada, ¿eh? Escuchamos un poquillo de este éxito. ¿Nombre, por cierto? Este Se Nos Va. El disco se llama ¿Y qué? ¿Y qué? Y esta es la canción Se Nos Va. Pues bueno, Ángela, muchísimas gracias ante todo. Gracias a vosotros. Y bueno, si te quieres quedar aquí también opinar sobre cine, sobre deportes y sobre la África Arcadia, pues... Pues un placer, aquí estoy con vosotros. Adelante. Y nosotros nos vamos con la sección de cine. Porque ya no volverán. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine... El La taquilla española bate récords otra vez, no 2012, o sea, el mundo ya ha vuelto en sí, supongo, o no. No creo que volverá a ser lo mismo, ¿eh? Después de 2012. Y... Bueno, pero ojo, porque no ha batido récords 2012, sino Luna Nueva, Saga Crepúsculo. Lara, ¿por qué aplaudes? ¿Cómo que A ver, Lara, tú la fuiste a ver ayer. Sí. ¿Es normal que en un fin de semana saque 9,8 millones? Y mucho más, claro que sí. ¿Cuánto sacó Ágora en el primer fin de semana? Sacó 5 millones. O sea, casi el doble. Casi el doble, sí, sí. El doble. ¿Pero esto por qué? ¿A qué se debe? El fenómeno fan. Sí, los libros, los actores, porque, a ver, seamos realistas, muchas chicas lo van a ver por Robert Pattinson. Pero toda esta, ¿cómo vamos a decir? Publicidad extraña de hombre o lobo, yo ya digo zarigüeya, mejor zarigüeya. Mejor ser zarigüeya que hombre o lobo para... No, pero hay muchos fans del libro, ya el libro tuvo mucho éxito. Y ya sí. Supongo que han hecho las películas muy bien, son bastante fieles con el libro y eso pues tiene su recompensa. Pero ¿cuál es el mensaje de la película? No tiene mensaje. ¿Cuál es la moraleja? La historia de amor incondicional, ¿no? Entre los dos protagonistas, que aunque sea... Es como un Romeo y Julieta, pero en versión nueva. Pero a ver, Lara, lo dijo muy bien Juan del Hormiguero el otro día. Eso no es un vampiro. Los vampiros al sol no brillan, se queman. Es verdad. Pero ha revolucionado. Es muy falso. Pero ¿por qué se... No, no es falso. Es otra visión. ¿Cuál es la razón científica para que brille? No tiene razón científica. Que la apretan y como Iniesta, ¿no? Iniesta. Y sale Gusiluz, ¿no? Sí, es un poco Gusiluz. Bueno. No, o sea, la autora nos ha querido basar en los vampiros ya. O sea, ha querido renovar los vampiros. Y son vampiros nuevos, ¿no? No se queman a la luz del sol, salen las fotos. Claro, son más guays, ¿no? Son, o sea, más brillan y encima son vegetarianos y... Te recomiendo, Lara, déjame entrar. Es mejor, es más buena. Pero ¿te ha dado lo mismo? Vampiros no son, ¿no? Son vampiros, Lara, sí, son vampiros sí. Lara, te recomiendo Buffy Cazavampiros. Andrés, ahí te he visto ágil. Ahí y te... vampiros de verdad, Andrés... cazadora. No chaqueta, cazadora de cazar. Pero la protagonista es muy simpática, Andrés. Es simpática. Las protagonistas son muy simpáticas. Luego también tenemos a 2012, la película preferida de Carlos, con... Ha conseguido, mira, en dos semanas ha conseguido lo que Crepúsculo en un fin de semana. ¡Qué injusticia! ¿Visto? ¿Cómo que qué injusticia? Bueno, la verdad es que es malísima, ¿eh? O sea, no... No, me gusta porque Carlos es sincero. A ver, si es mala... O sea, yo, mala. Si tengo que decir a la audiencia, recomendar una película, pues no recomiendo esta. O sea, no se gasten, por favor, no gastéis 6, 7 euros o lo que sea. No sé si ha llegado allá 8 euros, a 8 en, euros algún, sí. en algún cine. ¿Pero en qué sitio vivís? ¿Tan caro? En Barcelona. Uy, por Dios. Ya sabemos ya que... Claro, tienes suerte de vivir en Altafulla, ¿eh? Porque por allí el cine es más barato, pero... Sí, y es más calidad, y que lo controla sí, más, ¿no? Calidad. Bueno. A ver qué fotogramas pones por medio, ¿eh? A ver qué ponemos. Y luego, bueno, estrenos. Planet 51, la superproducción española que se han dejado ahí 50 millones ahí para hacer la peliculilla. Pues se estrena, la crítica de Estados Unidos la ha vapuleado, lo dijimos ya hace dos semanas. Pero bueno, han dicho que ya han sacado ya todo el dinero que de la inversión, ya lo han rentabilizado, porque ya han hecho un acuerdo con una distribuidora en Estados Unidos, y de hecho ya está todo, o sea, que a partir de aquí ya son todos beneficios de la película. Ojo los dobladores de la versión inglesa, Dwayne Johnson, La Roca. No sé por qué ahora ya no quiere llamarse The Rock. Será por aquello que le recordaban de cuando era el luchador de la WWE. Jessica Biel. Gary Oldman. Oye, Gary Oldman, no ríais de Gary Oldman. Se está riendo de eso. Ah, vale. A ver, Gary Oldman es un gran actor. No nos ríamos de Gary Oldman. Luego, Adventureland con la protagonista de Crepúsculo haciendo una comedia romántica, más plan indie. Pero ir a ver Luna Nueva, de verdad, o sea, recomiendo. O sea... Luego, Ken Loach con Buscando a Eric. Que, hombre, Eric Cantona. ¿Quién recuerda a Eric Cantona jugando? Nadie. No. Bueno, sí, se le recuerda sobre todo por una patada que lanzó a un espectador cuando era jugador del Manchester, a un aficionado de su propio equipo. Sí. Y que, bueno, acabó a puñetazo limpio y el tío, pues no sé si una temporada sin jugar por sanción. Y luego el baile de la victoria, que la crítica se la está cargando, pero nosotros la enviamos a los Oscar, claro que sí. Ahí, y sí. luego Gordos, por ejemplo, de se queda aquí, la película, o ¿cuál era la otra que comentamos? El mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet. Bueno, esta tampoco... Yo te digo que esta no llega ni al top 10 de las películas. La semana que viene me juego las bravas del Tomás a que no... A que no llega al top 10. Las bravas del Tomás. Oye, explicarme esto de las bravas del Tomás, porque... Son las mejores bravas del mundo. A ver, ¿tú no eres fan del... Bueno, ¿no te has hecho del grupo de Patata Brava? Claro, la web, sí. Patata Brava. Sí. Bueno, pues ahí hay una referencia y te explican toda la historia de las patatas del Tomás. Oh, sí. ¿Y dónde está esto? Esto en Sarriá. No está por la UAB, lo siento. Es el bar líder, ¿no? Hay como una sección que habla de los bares, los mejores bares donde puedes ir a tomar patatas bravas en Barcelona. Y el más recomendado, es Bar Tomás. Y luego nos están escuchando desde el Bar Tomás. Un saludo. Un saludo al Bar Tomás, claro que sí. Y luego, Paranormal Activity, ojo, que mi hermana la vio ayer, el tráiler. Sí. Y no. Yo no la voy a ir a ver. Al menos... Da miedito. Sí. Ah, pero porque por da miedo. Por mi integridad no la voy a ir. Pero eso significa que es buena. Porque sí, pero si yo... Si la, el objetivo de la película es dar miedo... Y pero a mí no me gusta. Ojo, porque dicen que hay gente que la apoya. Tarantino dice que está muy bien. Spielberg dice que... Que ha contribuido. No, cogió no sé el DVD de Paranormal Activity, porque se grabó para DVD. Y dice que se encerró en su casa para ver la película, en su sala de cine. Y dice que al acabar de verla, se quedó encerrado en la sala de cine. Hostia. Se quedó encerrado y, claro, llamó a los bomberos a que le sacaran. Le sacaron de la sala. Y dice que cuando volvió a la Paramount dijo... No. La produzco, la distribuyo porque me ha dado mucho miedo. Hostia. Pero esta película no la quiero en mi casa. Y se la dejó así, que no la quería en su casa. Pues ya no la voy a ir a ver. Ahora, sí, pues, ya, claro. Esto, ya como no. De Ring, ¿no? Que si ves la película en 7 días. Sí, sí, una cosa. Supongo que pensaría algo así. Pero bueno, dicen también que es como el proyecto de la Bruja de Blair, que hay gente que le dio mucho miedo. Pero hay gente que la consideró una tomadora de pelo. Pero es que yo ya sabes que yo soy muy aprensiva para estas cosas. O sea, que debe ser una película que no deja indiferente a nadie, ¿no? O la apoyas o te parece una castaña. Y además en el tráiler salen citas de Tarantino, de Spielberg, diciendo que es la mejor película de miedo que han visto en muchos años, que es terrorífica, que te hace temblar, que no duermes. Uy, cuando hacen tanta promoción, malo, ¿eh? Malo, muy malo. No sé, pero si ves que gente así hace estos comentarios, pues... Y los fans de Harry Potter están de enhorabuena porque ya se ha sacado en DVD Harry Potter y el misterio del príncipe. Supongo que es de las dos partes, ¿no? Esta película. ¿Esta ya es de las últimas o no? Porque sí, es de las últimas. Cansa un poquito, ¿eh? Es que ya los hombres ya no son chavalillos. O sea, ya ¿el príncipe ya... quién es? ¿El príncipe encantado o no sé, qué príncipe es? Es que yo me acuerdo que fue a ver la primera película de esos cumpleaños que vas de pequeña, que te invitan al cine. Y ya han pasado unos años, ¿no? Sí. Pero Harry Potter ya, o sea, ya tiene, va a tener hijos, ¿no? De aquí a poco. Sí, sí, ya lo que le falta. Luego Coma, de la última película, bueno, una de las películas de Michael Crichton, que es el escritor de Jurassic Park. Ah, sí. Y ahora, bueno, hizo su incursión como director de cine con Michael Douglas de protagonista. Luego más La mujer marcada de Bette Davis también será una reedición en DVD. También una película con Mick Jagger, Performance, para los fans de Mick Jagger, pues ya podéis ir. Parecía una mujer, ¿no? En esa película. Sí, no. Veo la foto. No. Es que Mick Jagger es un personaje un tanto extraño. Un poco, no sé cómo decirlo. ¿Andrógino? No. Sí, sí. Sí, ¿no? Extraño. Peculiar. Luego Los abrazos rotos de Almodóvar, que dice que estará nominada a los Oscar. Parece ser por... ¿Estará nominada? Pea a los Oscar y Almodóvar en algún... En bueno, guión. Mira, todo sea por contradecir a la Academia de Cine Española, ¿no? Lo peor es que Álex de la Iglesia siempre se ha declarado fan de Almodóvar y parece que eso de que sea director no... Se ha declarado fan y luego... Sí. Parece que lo tienen en el olvido, ¿no? Lo tienen en el olvido, así que Álex, imponte. Y luego The Sky Crawlers, de Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell, sale el DVD ya, porque esto me quería quejar ahora. Ahora ya sacan los DVD, los Blu-rays primero y los DVDs un mes después. Y esto... Para que pase por caja, ¿no? Pase por caja y coges un reproductor y más trastos al salón. Es que no estás al día, Sergi. No, pero esto con perdón... Yo tampoco. Esto con perdón, no. Porque mira, te compras... Es muy feo, muy feo. Cualquier ordenador que te compres ahora no te viene un Blu-ray. No. Y esto no. Esto no se puede hacer. Pero claro, porque así sacan... Es más, Malditos Bastardos sale dentro de nada en Blu-ray el día 21 de enero. Y el DVD dice, un mes después... Como mínimo. O más. O sea, muy mal, ¿eh? Pues venga, manifestémonos todos. ¡Manifestémonos! Vamos a ir a Plaza Cataluña de Barcelona y venga, ahí. Y luego, antes de pasar a África Arcadia, 5 películas que odiéis, la escribís a arcadiafm@gmail.com. Tuvimos éxito con las 5 personas que más odiemos. Y vamos a empezar ya con A ver, espérate un momento. ¿Qué ha pasado? Mira, he encontrado una cosa. Mira, a ver. ¡Oh! Lo he encontrado ahora. Hoy tenemos el juego este también de los sports. Sí. Que me gustaría hacerlo. Bueno. Vale, vamos a escuchar el corto y tenemos que. Vamos a explicarle a Ángela. Esto es un juego que me he inventado. Que se escucha un trozo de un anuncio y luego lo piensas y si lo adivinas, luego se escucha el entero. Bueno, es igual. Vamos a escuchar el corto. Chutar a puerta desde el centro del campo. Entonces bueno, tú con esto tienes que decir, ¿es el anuncio de Ausonia o es de no sé qué? Y luego al final lo sabemos. Bueno, Andrés, esto es más fácil, esto, que ya podemos. Otra semana. Empecemos con la Freak Arcadia. Esto no son interferencias, solo vuestra pesadilla. La Freak Arcadia. Con Carlos Fernández. Bueno, hoy en día vivimos en la sociedad de la información, ¿no? Pero después de lo que escucharemos hoy, más bien la llamaría la suciedad de la deformación. Lo cierto es que a más de uno le dieron una etiqueta de anís del modo en lugar del graduado escolar, como diría el gran chiquito. Y bueno, ya sean famosos o anónimos, más de uno ha quedado retratado en un concursillo de la tele. Espero que disfrutéis con el pedazo de nivel cultural que tienen estos pseudo-concursantes. Y bueno, deberían empezar yendo al concurso de los niños de primaria de Ramón García. No sé si os recordáis. Hombre. Por ejemplo, ¿qué diría el profesor de latín al oír semejante respuesta de esta chica? ¿Qué significa la frase en latín cogito ergo sum? Cógelo todo y sal. Y corriendo. Sal corriendo. Bueno, la verdad es que yo también saldría corriendo, ¿no? Después de decir semejante chorrada. Pienso luego existo, ¿no? Que significa la frase. Pero la verdad que por esa regla de tres, esta chica no existiría, porque no y tanta no gente que no existiría también. Bueno, en Date el bote, Carlos Overa estaba bastante sembrado y se lo pasaba en grande con las estupideces que llegan a soltar los concursantes. Atentos a esta chica porque está bastante inspirada. Natalia, ¿qué escritor hace referencia al término dantesco? Leonardo Dantes. ¡No! ¡Es el idioma oficial de Polonia! El polonio. ¡No! ¿Cómo se le llama la parte carnosa que toca los dientes...? Chichi. Bueno, yo aún me he quedado con lo último de chichi o chiqui o chiquinabo o no sé lo que es. No, mejor no. No sé qué habrá querido decir la muchacha, pero bueno, vamos a seguir informando. Vamos a pasar a preguntas más serias, dignas de Sálvame o Deck, como por ejemplo, ¿cuál es el apodo del marido de Lola Flores? ¿Por qué apodo? ¿Apodo? Bien. Era conocido Antonio González, marido de Lola Flores. Y padre de Antonio, Rosario y Lolita. El sardinita. Algo así, joder, gamba. El pescadilla. Es que el pescadilla, hombre. Más o menos, era un pescado, ¿no? Si me queréis irse. Al pobre al pescadilla le han degradado, ¿no? En su rango de pescado y le han dejado en el mero sardinilla, ¿no? Muy mal. Como muy triste. Y bueno, seguimos con la ronda relámpago. Debéis contestar rápido, casi sin pensar, ¿no? Como los propios concursantes. Que siguen al pie de la letra. Bueno, vamos a escuchar el mix de Date el bote. ¿Dónde tienes tú las trompas de Falopio? En las orejas. No, bueno, tienes peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo. El coño. ¡El ojo! ¿Cuál es el nombre de pila del showman apellidado y medio? Pegamento. Dispuesto para colocar los paraguas y bastones, Pachi. ¿Qué? ¿Se puede repetir? Sí, hombre, ¿cuántos meses tiene el día 30? ¿Qué dices? ¿Cuántos meses tiene el día 30? ¿A todos? No, menos uno. ¡Eso! ¡Correcto! Dogma cristiano que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Amén. La Inmaculada Concepción. ¿Qué equipo de fútbol de Holanda tiene nombre de detergente si lo lees tal y como se escribe? Ariel. ¡No! Ariel. Bueno, después de esto, Sobera pasó a presentar el Quieres ser millonario, ¿no? 50x15. Pero algunos concursantes parece que se habían quedado atrapados en el hilarante estupidez de su anterior programa. Vamos a escuchar. ¿Qué persona o animal puede mover sus ojos de forma independiente? Creo a Marujita Díaz. ¿Me lo dices en serio? Es mi duda entre Marujita Díaz y el camaleón. Es que fue pena. Bueno, la verdad es que el chico tenía una duda más que razonable, ¿no? ¿Cuántas neuronas le ponían a haber quedado en el cerebro después de esta semejante respuesta? Bueno, las neuronas del siguiente concursante, del 50x15, no estaban para mucha guasa. Además, su acento de Tudela lo delata. Solo le faltó levantarse e irse. Menudo cabreo que tenía el tío. ¿Cómo lo ves? Lo veo negro. Jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido. Por imbécil me lo he fundido. Por imbécil. Por idiota. 3, 2, 1. Adiós. ¡Tiempo! Ah, macho. Acuéstate y suda. Me cago en mi puta vida. No me jodas. Me vendrá algún tonto en tu vela diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías. Sí. Es un normal. Y eso, o sea, se decía todo a él mismo, ¿eh? O sea, es para flipar. Y bueno, vamos a pasar a un programa, a un curso donde las palabras se definen por sus iniciales y el rosco se ha hecho muy popular, el pasapalabra, ¿no? Y vamos a estar atentos a lo que contesta Pastora Vega. Provincia insular en la que nació Javier Bardem. Pastora. ¿Provincia insular? Sí. Tengo que decir provincia. Castilla, La Mancha. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la pela. Claro, O sea, era insular, ¿eh? O sea, que sí, sí. Castilla-La Mancha y, bueno, aparte provincia. O sea, que perfecto. Bueno, lo más divertido del concurso era cuando los famosos se ponen a prueba con una serie de preguntas rápidas. Y claro, que caen como moscas. Y si no, que se lo digan a Soraya. Nombre del primer oso panda que habitó en el Zoo de Madrid. Ay. Soraya. Copito. Bueno, la verdad es que no sabemos si el interés de... ¿Qué interés pueden tener los famosos en quedar humillados intelectualmente o voluntariamente? Y es que la ignorancia, como decía el abuelo, es muy atrevida. Tanto como Ivonne Reyes al asociar una fruta a una ciudad andaluza. Fruta que comparte nombre con una provincia andaluza. Ivonne. ¿Eh? ¿Eh? No lo sabía y la he hecho por no. Níspero. Es Grigual. Ah, Níspero, ¿eh? Bueno, para quien no lo sepa, es Granada, ¿no? Sí, sí. Y, en fin. Después de descubrir la maravillosa provincia del Níspero en Andalucía, seguimos con más geografía. Una pregunta que contestaría bien hasta mi sobrina de un año. ¿Qué mar baña Barcelona? Mar que baña la costa de Barcelona. Mónica. El mar Atlántico. Bien, bueno, bien. Mar Atlántico, ¿eh? Sí, mar Atlántico. O sea, esta chica sabe la diferencia entre un océano y un mar, aparte de que no lo sepa. Y bueno, no nos olvidamos de Barcelona en la siguiente pregunta. Sergi, ¿cuál es la mascota de las Olimpiadas o cuál fue de las Olimpiadas de Barcelona 92? Hombre, el queridísimo Kobe. Pues claro, ¿no? Sí, sí. Parece que es muy fácil, ¿no? Pues no lo es tanto. Vamos a escuchar. Nombre de la mascota de las Olimpiadas de Barcelona. ¿Alta? Naranjito. Mira qué risa, ¿no? Ah, Naranjito, pues. Bueno, no. Yo creo que si hubiese sido Naranjito, la verdad es que hubiesen sido un auténtico fracaso los juegos. Y bueno, vamos a... O sea, yo no entiendo qué pasaría si Kobe y Copito levantaran la cabeza. Mejor que no oyeran todas estas barbaridades, ¿no? Por suerte, siempre nos quedará París. O al menos eso es lo que insiste Loreto Valverde a la siguiente pregunta. País cuya capital es París. Loreto. ¿Qué polla pasa aquí? Dime. París, claro. ¿Qué dice usted? París, cuya capital es París. Sí. ¿Qué? ¿Qué es París, la capital? ¡Sí, sí, sí! ¡No, París! Bueno, la verdad es que esta chica tuvo un pequeño lío con un término relacionado con los animales. También. Y vamos a ver cómo sale del paso esta siguiente chica. Adoración, culto a los animales. Zoofobia. No. Ay, zoofilia. No, zoofilia tampoco. Con esto que hay. Solatría. Bueno, pobre chica, la verdad es que lo pasó un poco mal. Pero bueno, otro concurso donde los participantes no saben más que un niño de P3 es la ruleta de la suerte. Y eso que en este caso el presentador se le escapa sin querer una pista que prácticamente le da para acertar el panel. Vamos a escucharlo. Y no me digas que tú no conocías este plato de jamón. Hoy de jamón digo yo. Venga, Nacho, resuelve estas alcachofas. Alcachofas con la col. Bueno, la verdad es que era un poco zoquete. Con la con. Sí. Que, madre mía. Bueno, el presentador casi le da un ataque cuando escucha la con en vez de jamón, pero bueno. Y bueno, para azotes de verdad era Fresita, no sé si os la recordáis. Ella tiene su propio programa de televisión, era en un llama y gana. Y bueno, todo ello le permite un poco como improvisar y hablar. Y ojo, porque vamos a escuchar un poco sus elucubraciones, vamos a ver qué dice. ¿No? Noche vieja, por cierto. O habrá meses que traen 30 días, ¿no? No, o sea, siempre en 31. Vale, perdone usted. Nuestra cultura es la que es. La que es. Y bueno, vamos a pasar a uno de mis concursos favoritos, el Gran Password, donde los famosos sudan la gota gorda para acertar las palabras con pistas de su compañero. Pero a veces son los anónimos los que dan la nota. Vamos a escuchar a ver si atendéis qué palabra se esconde tras este curioso password. Siguiente. ¿Coño? ¿Perdón? ¿Coño? Vagina. Capital. Siguiente. Papel. Tela. Baño. Papel, baño. Siguiente. Para el programa, para no. Coño, capital, yo quiero saber lo que es. Luego me decís a mí, ¿eh? Pero... Hola. No sé, hola, por favor. No, no sé qué coño es, la verdad, pero... No, no tengo ni idea. Hola, explícamelo, hola, por favor. Logroño, qué coño, ¿no? Claro, la capital del coño es Logroño. De toda la vida. Bueno, hay que recordar que este programa se emite en hora infantil y, bueno, es decir que es un bonito refrán, ¿no? Pero la verdad es que nunca lo había oído, no sé vosotros si lo habíais oído. En una canción de los Mojinos Escocíos había algo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, bueno, el siguiente es un clásico ya en Password y, bueno, y en todos los zappings. Elena Furiase, ¿no? La hija de Lolita, que también sale en El Internado. Tiene que hacer adivinar una palabra. Se trataba de mayo. Pero no tiene mucha suerte. Vamos a escuchar qué pasa. Abril, cerrar. Abril, cerrar. ¡Qué bueno, por favor! Bueno, hay que aclarar que la niña... No era chinita ni nada, ni porque... ¿Con L? Claro, tiene tendencias a acabar con las R's con L, pero bueno. La verdad es que le entró un ataque de risa a la Elena Furiase, que casi se muere allí en el plató. Y la pobre niña se quedó como muerta. Se quedó más muerta, vamos, bueno. Bueno, en este programa han pasado cosas muy variopintas, ¿no? En un especial de Navidad, por ejemplo, con niños... Atentos porque un niño de 11 años deja humillada a Natalia, la de OT, no sé si os acordáis no. de ella. Y atento a lo que le dice, vamos a escucharlo. Pero cuando tengas 14 vas a ser súper alto. Ojalá. Un bombón. Ojalá, ¿verdad? Ser un bombón. ¿Quieres de novia a Natalia cuando tengas 14? No. Ah, no, ¿por qué no? Pues ya me quiero ser tu compañera. Y ahora me toca con él. Falta el equipo ahí, ¿eh? ¿Que no quieres ser mi novio? Es que hay gente más guapa, hombre. Natalia, no, ¿me acabas de llamar fea? No. ¿Entonces? No es que seas fea, hombre. Guapa eres, pero... Oye. Intenta arreglarlo. Natalia. No, pero escúchame una cosa, Natalia. Vale, ahí, ¿eh? Que no eres su tipo. Isma, ¿a que tampoco quieres que yo sea tu novia? Pues no. ¿Ves? Normal. Pues porque nosotros ya tenemos una edad. Guapa. Pues no. Es que soy muy mayor, es para mí. Claro. Es otra cosa, ¿eh? Arréglalo. ¿Preparado? Niño, Scarlett Johansson no está a tu alcance. Déjala. Pero se ha picado, Natalia. Sí, sí. Pero se ha picado, pero el niño, o sea, tiene un par, ¿eh? Que para decirle eso en medio del programa. Bueno, una de las actuaciones más recordadas en Pasapalabra fue la aparición de... Bueno, en Pasapalabra no, en Password. Fue Julio José Iglesias. Es uno de los tantos hijos que ha tenido Julio José. O Julio Iglesias, perdón. Y vamos a escuchar lo que dice. Cuando una palabra. La verdad es que no se entera de nada, ¿no? Porque solo pueden decir una palabra por pista, pero no lo entiende. Y ojo porque aquí se le escapa la palabra is. Vamos a ver qué pasa. Bonita. Fea. Is. Madonna. Cantante. Canción. Paso. Sí. Siguiente. Bueno, era Isla, ¿no? Pero la verdad es que tampoco no lo reaccionaba muy bien. No se enteraba mucho de, bueno, que... en fin, ahora se intercambian los papeles y decir que Julito tiene que adivinar la palabra odontólogo. Dentista. Muela. Médico. Ortodoncia. ¿Profesión? Trabajo. Otra, siguiente. Bueno, y como bonus track de hoy, una aparición estelar que aún es recordada por muchos. Volvemos a Pasapalabra, con la presencia de Carolina Cerezuela. La prueba consistía en preguntas sobre el grupo musical Queen. Hasta ahí todo bien. Nombre del cantante del grupo musical Queen. Carolina. Queen, nombre artístico. ¿Cómo? No, rebote, Marisa. No. No sé. ¡Mamma mía, mamma mía! Sois de Pimpinela, ¿no? Juegos Olímpicos en los que Freddie Mercury cantó el himno oficial. Abrir, Carolina. En el... ¡Vas a flipar! 80 y... Dime una. ¿9? Madre mía. Número de componentes del grupo musical Queen. Sí. Ah, no, a ver, hay que pulsar. Y ha pulsado primero Carolina. Mira, yo iba a decir otro, pero 5. Bueno, rebote, Marisa. 5. Es de 6 inútiles, ¿eh? Sí. Bueno... Y la última pregunta, que se supone que es la más fácil, que ¿qué quiere decir Queen en castellano? Oye, que tienes ahí un vivo exponente de campeón olímpico. Última, significado en español del nombre del grupo Queen. Carolina. Rey. ¿No? No, rebote, rey, Marisa. Rey, Queen, reina. Nada. Bueno, dedicaremos el Zona Freak del lunes a la figura de Freddie Mercury, que el martes pasado cumpliría 18 años sin él, así que va por él. Y nos vamos ahora mismo con la publicidad, que nos pilla el toro. No saps què fer aquest cap de setmana? No saps on anar? No has quedat amb ningú? Ets single? Busques parella? La cita és a Quedem a la Ràdio, l'espai radiofònic per poder triar i sobretot remenar i trobar la teva mitja, no, la teva tonelada de taronges. Quedem a la Ràdio. Ens trobaràs a la Com i també al Facebook i al Hotmail. Si et quedes sol, és perquè vols. Oh, please, please, no more pitches. Quedem a la Ràdio, amb Eloi Roca. Per la gent de Calafell, diari del Baix Penedès. L'únic mitjà escrit íntegrament a la comarca, fet per gent de la comarca i que cada divendres t'apropa la realitat de Calafell. Les notícies, comentaris, agenda d'actes i tota la informació que genera la teva ciutat al diari del Baix Penedès. Cada divendres el teu quiosc demana el diari del Baix Penedès. Diari del Baix Penedès, la informació de la teva ciutat a casa teva. El Calafell Empresa ofereix el curs Eines TIC. Gestió de contactes, clients i proveïdors. Elaboració de pressupostos, comandes, albarans i factures. L'objectiu principal és transmetre tots els coneixements necessaris per fer servir el programa Eines TIC. Apunta-t'hi a través de la pàgina web www.treball.calafell.cat o vine a la plaça Alcalde Romeu sense número de la platja de Calafell, telèfon 977-69-90-05, empresa@calafell.org. Organitza Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Les putadiques inevitables. Morfín. Marrón tras marrón. La ley de Morfín. Pensar en tu contra. Brown by brown. Lo imposible siempre puede pasar. Bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que siempre que cometemos una acción estúpida, hay mucha gente a nuestro alrededor. No sé si os ha pasado. Pues bien, eso se explica porque hay una teoría matemática que dice que el grado de estupidez de tu actuación es directamente proporcional al número de personas que te estén observando en ese momento. No sé si me puedes comentar algo de... La verdad es que sí, porque siempre pasa, ¿no? Que cuando tienes que cagarla es cuando no deberías hacerlo. En cambio, cuando está... Es un poco lo de cuando estamos solos, nos salen las cosas. Cuando hay mucha gente, no. Pero quizás bueno. Sea también porque te estresas, ¿no? Y tiene tendencia a equivocarte. Siempre puede pasar. Y lo típico que te caes y hay un montón de gente a tu alrededor y todo el mundo se empieza a partir el culo y tú también, aunque te duela, pero... Lo primero que miras es, ¿me ha visto alguien? Me da igual si me he hecho daño. Es cuando te levantas con un poco de dignidad aunque y te... Aunque te hayas hecho sangre o lo que sea, da igual. O sea, lo primero... Tienes que caminar y... Lo primero es la dignidad. Lo primero, evidentemente, es la dignidad. Nosotros vamos a continuar con La Elástica, la sección de deportes. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Vamos a empezar con el Valencia-Mallorca, que empieza hoy. ¿Carlos? 1-1, Valencia. 1-1. No sé si Ángela se quiere animar. No. O sí. 1-2. 1-2, bien. Mallorca. Andrés. 1-3. No. No me ha dejado mal. 1-1, 1-1. 1-1. Lara. Valencia. Valencia. Sporting Villarreal. 1-2. Vamos a Villarreal, va. Sí, yo también 1-2, me quedo ahí. Ojo que Carlos el otro día ganó la porra, ¿eh? O sea, entre Carlos y Andrés anda el juego. ¿Cuántos aciertos? 5 aciertos. Bueno. Por favor. ¿Qué opinen ellos si yo me compro? Un 1. ¿Otro 3, Andrés? Un empate. Un empate, una X. Yo digo que el 2. Hoy el Villarreal puede ganar. Y el Sevilla-Málaga por TV3. 1-1. Está claro. Ángela. Cero. Cero patatero. Muy grande. Un uno. Lara. Sevilla. Zaragoza, Osasuna. 1-1, Zaragoza también. Mañico. Yo 1-2. Por no decir cero otra vez. 2. Oye, favor, se lo ha dicho 2, ¿eh? ¿Es posible? Y 1-0. O sea, se va a llevar la quiniela. El 0 se considera una X. No, Lara, el 0 es nulo. Yo soy Andrés. De azúcar. Andrés, silencio o os cierro, ¿eh? Andrés, 1-1. ¿Qué equipo será? Está indignado, Andrés. 1-1. ¿Qué equipo será? Zaragoza es una, Lara. Zaragoza. Zaragoza. Vamos a pasar por Zaragoza. Almería, Atlético de Bilbao. 1-2, el Bilbao, va. 1-2. 1, pero el contrario. 1-1, un Almería. Es para llevarme a la contraria, lo estoy viendo. Un Bilbao. 1-2. Un Bilbao, 1-2. Lara, un X. Va, un 0. Un rosco. 0 se considera X, pero bueno. Madre mía. Almería. Madre mía. ¿Cómo está la vida? Partidazo de mañana, partidazo a las 7. El partido que todo el mundo habla, el Barça-Madrid. Yo voy a decir 1-1 y aparte 3-0. Ángela. 1-2 por Piqué, ¿no? No. ¿No? ¿No vas con el Madrid? 1-1. Ah, bueno, claro. Claro. Ya lo hago al revés, porque yo lo estoy pensando al revés. Vale. Andrés. ¡Me voy a cortar el cuello! Andrés. X. ¿Una X? ¡Oh! Andrés, me has decepcionado. Por lo ahora mismo. Pero yo quiero un 1. Andrés, lo siento, pero esperemos que no aciertes. Ojalá. Pero siempre acierta, ¿eh? Sí. Me da mucha rabia. Yo digo Barça. Gracias. Y va a marcar Piqué. Y Puyol de chilena. El 1 está claro para el Barça. Cuando marque Puyol de chilena, de verdad que. Una vez marcó. Continuemos. Contra el Tenerife. El Racing Deportivo. Racing Deportivo, 1-2. 1-2. 1. 1-1. Racing Deportivo, vamos a darle una X. Una X. Lara. Deportivo. Porque Deportivo vamos a ganar este partido. Yo también no, peso por el Deportivo. Claro que sí. Atlético de Madrid, Español. Español. 1-2 también. Venga, Español. Español. X. Una X. 1-1. 1-1. Yo también apuesto por el Español. Luego, Generife, Jerez. Generife, apostaré por el Jerez, 1-2. Ay, perdona, Getafe. ¿Ah, Getafe? Getafe, perdón. ¿Getafe contra? Sea, por favor. Jerez, sí. Apostaré por el Jerez porque. Por mis raíces. Getafe, 1. Para llevar la contraria. Vale. X. Que no. Una X. Jerez. El Jerez. Va, hoy voy a apostar por Jerez. Y el Valladolid-Tenerife. 1-2. 1-2. Estoy de acuerdo, 1-2. 1-2. Estoy de acuerdo, 1-2. 1-2. Tenerife. Pues yo voy a llevar la contraria al Valladolid. Venga, va, 1-1. Claro que sí. Ya sabéis, hoy, mañana el partidazo. Está la cosa tensa, ¿eh? Sí, a ver si juega. Al final juega Messi y Ibrahimovic. Esperemos que sí. Ayer se estaban entrenando. No sé si hoy se han entrenado. Sí, pero ¿no? Se han entrenado a medio gas. Se rumorea que Ibrahimovic será titular y Messi banquillo. Y antes de nada, si no, ya que nos envían un mail, hoy lo leemos. Por favor. Un mail de Imanol Yunta, ¿puede ser? Sí. Estimados amigos de la Arcadia, en primer lugar, quisiera felicitaros por vuestro programa, bla, bla, bla, bla. Lo de bla, bla, bla no es que pase del resto, es que lo pone así textualmente. Cinco de los personajes de televisión que peor me caen son los siguientes. Primero, Emma García, presentadora de Mujeres, Hombres y Viceversa. Lo ratifico, ¿eh? Que aunque sea vasca y de Guipúzcoa como yo, no entiendo por qué utiliza un micrófono. Además, lo tiene decorado de color rosa y se sienta en las escaleras del público. Yo tampoco lo entendía. Es horroroso y me da rabia. Su programa no tiene sentido y además, cuando intenta encubrir preguntas como ¿vosotros dos os habéis acostado? Que es una pregunta típica que te puedes hacer a cualquiera. Es para denunciarla. Bueno, pero ten en cuenta que ella sale de la eso de tu vida, ¿cómo se llama? El programa... A tu lado. No, el de las preguntas conflictivas por la noche. ¿Él? El juego de tu vida. Ah, ese. Sí. Claro, ella le gustan las preguntas ahí morbosillas, ahí el vicio. Claro. Sí, pero ahí le da rabia a este chico, pero luego se traga el programa, ¿eh? Ah, claro. ¿Eh? No. Luego no, se no lo traga entero. Yo lo veo los zappings solo. Luego, repetición. Y lo que sea. Luego, Sergio Sauca, que es malísimo narrando partidos del Madrid, y encima el partido del Madrid narrado por él es para cortarse las venas. Por lo del Barça ya ni te digo, porque el Barça ayer, esta semana además, vergonzoso, que estaba haciendo cálculos de para que el Barça no pasara a la siguiente eliminatoria. Tiene que perder en el siguiente partido por una diferencia de 2 goles. Estaba ahí con el boli, haciendo ahí con la calculadora. Bueno, una vergüenza. Los de TV3 hacen lo mismo con el Madrid, o sea que... Luego, a Concha García Campoy, la que presenta las mañanas de cuarto, me cae mal. No sé por qué. Es una pesada. Me gusta este relacionamiento. Antena, no es el mejor, es el mejor. Antena 3 y todo lo que saca en el canal. Es que todo lo que hace este canal es horrible y no hay más. Vale. Bien. Bueno, ahí queda. El cantante del canto del loco, Lara, lo siento. No sé cómo se llama, ni me interesa. La razón es, cualquiera que haya visto 2 minutos de la serie Cuenta Atrás lo sabe. Oh. Y canta mal y es feo. Ojalá no tenga que ver nunca más. Por favor, Imanol, hola. Espero que leáis mi correo en directo. Sería un orgullo para mí. Mira, pues el orgullo para ti. Una semana tarde. Sí, bueno, no teníamos tiempo, oye. Y perdonadme si he sido un poco Destroyer. No, lo de Destroyer fue el otro día. Sí. Soy un auténtico fan de vuestro programa. Y no me he perdido ningún sábado desde que lo descubrí, hace 2 semanas o así. Bueno, hace 3 porque es de la semana pasada. También había pensado deciros que en la quiniela pusierais perder al Atlético de Bilbao. Bueno, que venga aquí y ponga a él que pierda el Atlético de Bilbao, ya que parece que al chaval no le gusta. Imanol, desde la Vila Universitaria de la UAB. ¡Bravo! Un saludo, Imanol. Un saludo, un abrazo y esperemos que, bueno... Si quiere venir, pues que envíe su currículum a arcadiafm@gmail.com. Su currículum. Oye, aquí hay que hacerlo pro, ¿no? Con foto. Hay que hacer filtro, ¿no? Aquí. Claro. No vale todo el mundo. Las medidas. Aquí hay un casting, ¿eh? Aquí el casting. Lara y yo ya. Lara y Ángela. El nivel ha subido mucho, ¿eh? Hoy. O sea que. Lo que pasa es que si fuera solo Lara, serían nada más buenhorros. Y esto. Oye, vamos. Aquí hay buenhorros, ¿verdad? Que vale. Sí, Ángel. Vamos a escuchar el anuncio entero de antes. Bueno, escuchamos el cortito, a ver, para que... Chutar a puerta desde el centro del campo. Vale, ahora el largo, va. Atrévese a repetir el mejor gol de la historia. ¿Es una locura? Chutar a puerta desde el centro del campo. ¿Es una locura? Bueno, ya lo sabemos. Ya podemos acabar. Es naturalmente Digital Plus patrocinando el Barça Madrid de nada. Dentro de unas orillas ya es que esa más. Voz característica de Robinson y de Carlos Martínez, y de Carlos Martínez. Tu tocayo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergi. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y hasta la semana que viene. Ángela, mil gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Te esperemos cualquier otro día que vuelvas y des el juego que has dado hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Un besito muy fuerte que ahora lo doy y a todos los que están oyendo también. Muy fuerte. Andrés. Todo esto gracias y recordar su página web, que no lo ha dicho. www.angelatejedera.com. Con J, Tejedera. Pues muchas gracias por dejarme venir y un saludo para Zona Franca y para Sant Just. Sant Just es verd. Bueno, nosotros nos vamos. Dejamos con la voz de Ángela Tejedera. Hasta la semana que viene.